La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo. Pasá la tarde en la mosquitera junto a la voz de los estudiantes. La mosquitera. Le decimos desde la Mosquitera 88.1 del Dial, hoy con un programa especial dándole inicio a algo que se está gestando desde el CENS El Bermejo, vecinos, vecinas acá, que bueno, nace un sueño, vamos a ver cómo le vamos a dar forma a ese sueño. Bueno, le doy la bienvenida a todo el equipo, a estudiantes, Franco, Javi, Nara, a la profe Sonia y al dire Mario. ¿Cómo le va, Mario? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por recibirnos acá en la casa de ustedes. Y bueno, poder ser parte de esta hermosa radio nos ha agradado desde el primer momento que llegó como iniciativa al CEN tratar de hacer algún programita o intentar dar los primeros pasos. Bien, bueno, de eso se trata también la radio comunitaria, ¿no? Que sea una radio escuela donde todos podemos hacer radio. Simplemente hay que tener ganas de hacerlo, deseo y venirse. Así que bueno, Franco, contame vos, ¿qué expectativas tenés? ¿Apareciste ahí? Hola, ¿viste luz y entraste? Sí, yo entré, vine para acá y vi la mosquetera y me mandé. Bien, buenísimo. Bueno, ¿y has ido a alguna radio antes? ¿Conocías? No, la primera vez. Así que el pibe entra y se pone a hacer radio. ¿Qué tal? ¿Ah? Así te somos. Bueno, ¿y ustedes, chiquis, qué tal? Venimos con muchas ganas de hablar, ¿eh? Bueno, yo me llamo Nara, venimos del CEN, así que estamos muy ansiosos y esta es nuestra primera vez haciendo esto. No, sería la segunda vez, fuimos a la Radio Murial. Ahí está, la Radio Murial. Tuvieron una previa. Sí. Bueno, pero ahí como entrevistados, ahora tenemos que empezar a pensar cómo es hacer un programa de radio. Sí, ahí vamos a ir viendo cómo sale. Bueno, lo importante es que ya están acá, que esto también genera un poco de nervios, sí. De ansiedad, pero bueno, con este equipo de profes seguramente todo va a salir bien. Bueno, profe Sonia, ¿usted cómo anda? ¡Ay, qué nervios! Bien, muy bien, bien. También mi primera vez en un estudio de radio, la verdad que es muy lindo. Bueno, uno a veces lo ve por televisión, ¿no? Cuando hacen así conjugan con las radios. Es muy lindo estar acá, realmente una linda experiencia. Gracias por permitirnos estar acá, que los chicos conozcan y sobre todo, bueno, que la comunidad nos conozca también como CEN, ¿no? Tal cual. ¿Cómo surge la idea de decir, a ver, podríamos hacer un programa de radio? Bueno, el mentor fue el director, Mario. Bueno, sí, la verdad que yo se los propuse porque es otra forma de ayudar a la educación, es otra forma de llegar. Y también para demostrarle que nunca es tarde. Entonces, nuestro CEN tiene alumnos de 17 años, Nara, por ejemplo, y tengo una alumna de 67, que es compañera de ella. Con esa misma idea surgió un día, en una charla en la sala de profesores, qué lindo sería un programa de radio. Bueno, justamente de la mosquitera me habían llamado, me hicieron un reportaje a principio de año porque teníamos pocos alumnos. me hicieron un reportaje en la mañana, el joven Basile me hizo el... Ángel Basile, claro, corresponsal de La Mosquitera. Exacto, me hizo el reportaje. Y bueno, y ahí ya me quedó las ganitas, porque también ustedes me invitaron a venir y me entregan las revistas que repartimos en el CENS. Y bueno, cuando surgió todo esto, dijimos, bueno, ¿por qué no un programa de radio? Se los planteé y realmente el segundo primera y segunda, ahí no me engancharon y me dijeron, sí, nos gustaría, y ya empezaron a pensar. Y las profes, lo tengo que decir, ellas no lo van a decir, se engancharon ahí nomás, y qué les parece si hacemos esto, qué les parece si hacemos aquello. Bueno, ahora tenemos que canalizar todo eso. Buenísimo, qué mejor que en una radio comunitaria. ¿Saben la diferencia entre un medio comunitario, un medio comercial? ¿No? Bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los encuentros. Contar a la audiencia también que esta instancia que nace hoy como una especie de iniciación de programa de radio, va a estar, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar haciendo radio con estudiantes del CENS El Bermejo, con la compañía, el acompañamiento de profes también. Así que ahí podemos ir desarrollando varios de estos conceptos. Una de las diferencias es que la radio comunitaria está abierta a todo aquel que quiera habitarla. Al no ser un medio comercial, que si uno para ir a un medio comercial, a lo mejor puede ir un ratito a una entrevista porque sos famoso o importante por algo, pero en el caso de las redes comunitarias, uno si tiene ganas de venir a comunicar algo, tiene una necesidad, para eso está la radio, para garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información de la audiencia y también de cualquier persona de la comunidad que tenga algo que decir. El derecho a la palabra, ¿no? Que parece que es privativo de unos pocos, ¿no? Entonces está bueno esto de poder generar, democratizar la palabra, ¿no es cierto? Que cada uno que tenga algo para expresar tenga un micrófono abierto, realmente es algo muy importante. Tal cual, y la importancia también de escuchar las voces de los jóvenes, de las jóvenes, porque a veces hay mucho prejuicio. No sé cómo lo vieron ustedes, ¿vieron en los medios de comunicación qué se dice de los jóvenes? ¿Qué les parece? Es todo por celular, que uh-huh. Ya como que ya no usan la radio, ya nada. Uh-huh. Que todo por mensaje, todo por audio llamada. ¿Y qué más? Como que la radio ya no la escuchan tanto. Uh-huh. Es cierto. ¿Y qué otras cosas escuchan que se dice en la televisión? Cuando hablan de los jóvenes. Y la verdad no sé, pero por ahí es como que a los chicos los menosprecian o los tratan mal o como que, no sé, la verdad que no sé. Bueno, ¿y les parece que desde acá podríamos contar otra historia de qué hacen los jóvenes? Sí, no sé. Ay. Bueno, está bueno para pensarlo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las cosas que...? Igual hay muchos jóvenes que ya nace sabiendo de usar los teléfonos, cosas así. Así que no creo que sea tan malo de que las redes. Por ejemplo, hay a veces que mis abuelos no saben y le dicen a mi primo que tiene 7 y le maneja todo el celular él solo. Uh-huh. Y eso está bueno para que le ayudemos también a los que no saben usarlo. Porque hay varios señores que yo veo que van a comprar a veces y dicen por Mercado Pago y muchos no lo saben usar. Uh-huh. Por ejemplo, mi abuela no lo sabe usar y yo le hago las cosas. Claro. Y que también está ahí bueno que le ayuden más a los jóvenes que son los que saben, que ayuden a los más grandes. Está bueno. ¿Y qué cosas le necesitan ustedes de los más grandes que les ayuden a ustedes? ¿Es profe, diga? Muchas cosas. Te puedo dar algo muy simple que pasó el otro día. Sí. Viene el profesor de matemática y me dice, no voy a entrar a dar clase al segundo primera. Y le digo, ¿por qué, José Luis? Mira a mi alumna que les está enseñando a los compañeros. No voy a entrar, era una forma figurativa de hablar, ¿no? Y dice, mira cómo les explica, mira cómo les está enseñando, cómo les está dando el famoso aula invertida, que un alumno da, él pasó al aula, se quedó ahí, entonces cualquier otra duda la aclaraba. Eso es muy importante y a veces no valorizamos a los jóvenes, no vemos todo el potencial que tienen. Muy bien, como estaba diciendo Javier recién, que puedan colaborar con la gente mayor, o sea, aquellos que no nacimos en la tecnología, nacimos en el blanco y negro y necesitamos la ayuda de los chicos que y de los jóvenes, pero no tan solo en esto, en varias cosas. Me gustaría que contaran qué pasó el lunes en la escuela, qué hicimos, que sería importante, que quiénes fueron los que hablaron. Cuéntenlo ustedes para no contarlo yo. Bueno, el lunes vinieron los chicos del CEJAP, artistas de Bermejo, que nos fueron a visitar, le hicimos la invitación que vinieron y hablamos de ese, que de la sexualidad. De educación sexual. De cómo se usan los preservativos, cómo hay que cuidarse, cómo se usa todo. Y hablamos de muchísimas cosas y estuvo muy bueno. Hasta que, ¿cómo? Y le hicimos de vuelta otra invitación para que nos fueran a visitar. Eso es re importante. Sí. Está buenísimo. Muy importante. Una de las estrategias que usaron las profes que dieron esta charla de ESI, que estuvo muy buena, fue crear un buzón de consultas. Porque es cierto que a veces nos cuesta, incluso a los grandes, nos cuesta preguntar algunas cosas y quizás a los chicos más. Estando ahí en un grupo grande, ¿cómo voy a preguntar esto? Y bueno, en el buzón, de manera anónima, se pusieron todas las dudas y realmente salieron preguntas muy de un buen contenido, variadas, sí. Muy linda charla, sí. Fue realmente algo enriquecedor porque veíamos la inquietud. Antes de empezar la charla, que estaba dada por la psicóloga del CENS, y la asistente social, ¿no es cierto? Dice una de las señoras que había venido, no, a mí yo ya no tengo nada que aprender, si ya soy grande, dijo. Y bueno, cuando terminó la charla, después compartimos unas pizzas, unas gaseosas con los chicos, ¿no? Y dice, la verdad que tenía mucho para aprender. Ella misma lo dijo, una señora más o menos 35 años. Bueno, y eso es lo importante. Y como decía Sonia, el buzón preguntón, todos anotaron lo que querían en anónimo, ¿no es cierto? Y después una profe leía las preguntas y bueno, el equipo daba las respuestas de cómo se estaba haciendo todo. Bien, buenísimo. Bueno, esas son de las experiencias enriquecedoras en la educación, así como venimos hablando que también puede ser una experiencia muy enriquecedora hacer radio, ¿no es cierto? Bueno, es verdad que ustedes habían preparado algunas cosas para la instancia del día de hoy. No sé si quieren que trabajemos con algunos de los audios que habían trabajado. Sí, ¿sabes por qué sería lindo? Porque después vamos a decir, dentro de unos meses, cuando ya estemos más cancheros, ¡ay, mirá lo que dije la primera vez! Pero es importante dar ese primer pasito. Bueno, antes entonces de presentar los audios, vamos a presentar a nuestro operador, Darío Figueroa, que ni lo saludamos en el apuro. ¿Cómo le va, Darío Figueroa? Están escuchando. Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, una alegría enorme. Muy contento de poder compartir este momento y empezar a articular ahí, profundizar esta articulación ahí de aprendizaje, de comunicación popular con el CENS Cartelone acá del Bermejo. Así que muy contento acá con los chicos, las chicas. Buenísimo. Bueno, ya después va a tener estudiantes de aquel lado también. Totalmente. Le aviso. Ya están más que entusiasmados acá, quieren agarrar la consola. Yo sí. Me voy y dejo. Así que bueno, ahí estaremos. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a darle lugar a alguno de los audios y si quieren escuchamos y después ustedes nos dicen qué estábamos escuchando para la audiencia. Le mandamos saludos también a la audiencia porque entiendo que estaban ansiosos del otro lado para escuchar las voces de ustedes. Así que... Así es. Recién justamente cuando estábamos en la previa me estaban llegando algunos... mensajitos al celular, ¿qué pasó? ¿A qué hora salen? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya está, ya. Yo lo puse en el grupo de profesores que tenemos y bueno, los chicos se los pasaron también en el grupo de los alumnos. Muy bien. 88.1 firmes ahí y bueno, vamos a escuchar alguno de los audios y enseguida volvemos. Enanitos Verdes es un grupo de música argentino en el género rock que nació en el año 1979. Lo compusieron Daniel Piccolo en la batería, Marciano Cantero en los teclados, bajo y poniendo la voz, y Felipe Staiti en los coros y en la guitarra. En el año 1983 deciden viajar a Buenos Aires, donde el grupo deseaba probar su estilo musical y el impacto que ocasionaba en la gente. Tuvieron una acogida muy buena, ya que enseguida fueron invitados a participar en el Festival de la Falda, donde serían elegidos como el grupo revelación del festival. En el año 1984 graban en la capital una maqueta de lo que sería su primer álbum, Los Enanitos Verdes, el cual se convirtió en un clásico en toda Argentina y en un auténtico referente a los grupos que salieron posterior. El nombre Los Enanitos Verdes de la banda del recientemente fallecido Marciano Cantero no es una pura invención. Su origen se remonta a la aparición de un duende en una foto que una familia se sacó en el puente del Inca, en Mendoza. No lo vio nadie, pero luego de revelado allí estaban. Una familia mendocina convencional volvía de una excursión al Cristo Redentor. Durante la tarde del 25 de febrero de 1979, como en el camino quedaba de pasada el puente del Inca, decidieron frenar y tomar algunas fotos. Los padres de la familia eran Inés Techillo y Juan Novilta. A continuación, escucharemos un tema musical de Los Enanitos. Pasa la tarde de la mosquitera junto a la voz de los estudiantes. La voz de los estudiantes del CENS 3461 El Bermejo. Por la mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Bueno, y así entramos en un bloquecito musical. Muy buena la presentación de los enanos, los Enanitos Verdes, artistas mendocinos si los hay. ¿De quién eran las voces que estábamos escuchando? Nancy y Nara. Nancy y Nara. Buenísimo. Bueno, perfecto. Nancy es la alumna de 67 años. Que le habrán gustado los enanos también, me imagino. Por supuesto. Tengo unas fotos donde está bailando justamente. Después te las muestro. No lo podemos mostrar a la audiencia, lamentablemente. Pero bueno, ella es una persona que no parece que tuviera 67. Parece que tuviera los 17 que tiene Nara también. ¡Qué bueno! ¿Y vos, Nara, conocías a los Enanitos Verdes? Sí. ¿Habías escuchado su música? Sí, la escuchaba, pero no sabía muy bien su historia. Claro, porque se han como convertido en clásicos, pero al estar más en la periferia de lo que es el Buenos Aires, sí. Es como que son más conocidos afuera, en México, por ahí. ¿Vos, Franco, conocías a los Enanitos? Yo sí, solamente en el tema de Lamento Boliviano, que lo quería tocar con la guitarra, pero bueno, no pude, me costó mucho. Y otros debes haber conocido seguro. Pero te apuesto, mirá, te apuesto acá, frente a la audiencia, que otros seguro lo conocías. El de porque un amigo es su... Sí, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí. Ese, claro, claro. ¿Y vos, Javi? La había escuchado, pero no soy... Bueno, no... Escucho varios temas viejos porque lo escuchan mi papá, pero no me hacen los nombres. Ajá. Pero sí la había escuchado. Pero cuando lo escuchás, vieron que fue como un auge, sí. Que cuando falleció Marciano Cantero estuvieron todo sí. El día con los enanos. Ahí, bueno, todos, éramos todos clásicos. Alguna vez los hemos escuchado casi todos. Sí, casi todos lo escuchamos, pero los nombres no me acuerdo ninguno. No importa, pero hay que tararearla, por lo menos tararearla. Nancy dice, profe, tengo 66, me agregó un año más. Ahí está, mensajito de Nancy en vivo. Ana, está escuchando. Saludos a la Nancy. Claro, bueno, Nancy, te esperamos por acá también un próximo programa acá. Sí, la verdad es que Nancy, como, bueno, como cada uno de los chicos, son un ejemplo. Realmente cuando uno llega a este tipo de centros para estudiar, donde se encuentra con otras realidades, no sé, se te abre el alma, conoces historias realmente maravillosas de superación. Bueno, tenemos en nuestro haber los que llevamos varios años en esta profesión hermosa. Tenemos muchas historias por contar, pero lo que a mí me gustaría transmitir a quienes nos escuchan y que seguramente, o sea, debe haber varios que piensan, no, yo ya a esta edad, no, yo ya no tengo tiempo, no, ya, bueno, que sí que se puede y que de hecho cuando uno llega a estos lugares que por ahí puede pensar, no, ya a esta edad voy a estar sola entre pibes y no es así, y si fuera así, se integran realmente. Nancy con los chicos jovencitos es la gallina con sus pollitos, ¿no? Cómo los cuida realmente. Así que bueno, invitamos a todo el que quiera sumarse, que sepa que lo estamos esperando y que puede ser un cambio fundamental en su vida empezar a estudiar. Quizás, ojalá, empiezan y no dejan, ya siguen con esta que les apasiona realmente, sentir que pueden. Así que bueno, los animamos a eso, a que se acerquen al CEN, los estamos esperando. Bueno, buenísimo. Tenemos otro pedacito del informe especial de los enanos. ¿Es así, doña Nara, usted que ha estado participando? Uh-huh. ¿Quiere presentarlo, la segunda parte? Sí, pero es de Carlito Balabar. Ah, bien, bueno, dale, ¿quiere presentar entonces? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar cuándo nació, cuándo murió, de qué se trata de Carlitos Balá. Buenísimo, vamos entonces con eso. Una efeméride es un hecho revelante, escrito para ser recordado o conmemorado. Ahora comenzamos a hablar de fútbol. Comenzaremos mencionando los equipos más importantes de la liga profesional. River se recuperó y volvió a Argentinos Juniors. Logró un triunfo necesario al vencer 3-0 como visitante a Argentinos Juniors, un rival directo en la lucha por entrar a la Copa Libertadores 2023. River Plate, que viene de sufrir un duro revés al ser eliminado por Patronato en la Copa Argentina, goleó 3-0 a Argentinos Juniors en un cotejo clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2023, a través de la tabla anual y que fue válido por la jornada 22 de la Liga Profesional de Fútbol. Boca le ganó a Vélez y alcanzó la punta y es el único puntero del torneo de la Liga Profesional. El juvenil González Morales marcó el gol. Boca Juniors, que atraviesa un gran momento y pelea en los dos frentes en los que compite la Liga Profesional de Fútbol. La Copa Argentina viene de eliminar a Quilmes en Mendoza, obtuvo un exigente triunfo por 1-0 contra Vélez, en un partido clave para eliminar sus chances de ir en busca de otro título, sobre todo tras la caída de Atlético Tucumán. Godoy Cruz se enfrentó contra San Lorenzo el 4 de octubre. En el Nacional B, Gimnasia y Esgrima le ganó a Estudiantes de Caseros y se ilusiona con gol de Mondino. Gimnasia y Esgrima le ganó 1-0 a Estudiantes de Caseros y escaló al tercer puesto del torneo de Primera Nacional. Gimnasia y Esgrima, que venía de ganar ante Santa Marina, le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Por su parte, Independiente Rivadavia perdió ante Almagro con un dudoso penal y todavía no puede asegurar la clasificación. Nicolás Cerveto, de penal, convirtió el único gol del partido. La Lepra debe esperar un par de resultados para confirmar su participación en los residuos. En tanto, en la Federal A, Huracán Las Heras cayó derrotado ante Sportivo Peñarol por 1-0. La voz de los estudiantes del CENS 3461, El Bermejo, por La Mosquitera 88.1, Radio Comunitaria. el desierto del Sahara. Felen muerto, boca llena de llagas, empujando el suelo con mis llagas. Bueno, por cuestiones técnicas nos fuimos directamente al fútbol. Javi, explícanos qué es lo que estábamos escuchando. Estamos hablando un poco sobre los equipos más importantes de Mendoza y cómo salieron los equipos más grandes de Buenos Aires, que fue River y Boca. Bien. ¿Y ese informe quién lo hizo? ¿Vos con otro compañero? Lo hice yo y otro compañero más. La profe lo buscó la información y nosotros lo grabamos. Y también buscamos lo que había pasado en ¿dónde era, profe? Indonesia. Indonesia, que murieron 125 personas. Uh-huh. Lamentamos esas pérdidas, pero bueno, fue muy grave lo que pasó y no es la primera vez que pasa. ¿Qué es lo que pasó, Javi? No nos hemos enterado de eso. Hubo incidentes, graves incidentes. Los hinchas invadieron la cancha y la policía reprimió y hubo 125 muertos. Wow. Bueno, cosas que lamentablemente acá hay que estar atentos a que no pasen, ¿no? Porque a veces hay muchos incidentes también con hinchas. Sí, a veces nos parece que es solo acá, ¿no? Uh-huh. O por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? En este país, bueno, no, en otros países también pasan cosas muy graves que por supuesto nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Yo vi las imágenes y era justamente, algunas de las personas habían fallecido porque habían sido pisados por los mismos hinchas que se quisieron meter a la cancha y se metieron realmente e hicieron, bueno, un disturbio terrible y bueno, después la represión policial llevó otras tantas víctimas fatales, ¿no es cierto? 125 personas fueron a divertirse y no volvieron a sus casas. Claro, tremendo, tremendo. Y para pensar también ahí el rol de las fuerzas de seguridad, que muchas veces son quienes, en vez de cuidarnos, a veces nos maltratan. Interesante la temática también que han trabajado. Javi, ¿querías decir algo? No. Ah, estaba haciendo caritas nomás. Bueno, ¿y en la escuela tienen algo de deportes? No tenemos deportes. Por ahora. Por ahora. Igual lo que hacemos nosotros es juntarnos entre los chicos y jugar un jueves o viernes al lado de la cancha que tenemos al lado de la escuela. Uh-huh. Con el profesor, el Cristian Funes. Cristian Funes. Bien. Que ahí. Es de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales, pero se pone la camiseta y sale a la cancha. Sí, tengan cuidado. Sí, fue una iniciativa de él de invitarlo a los chicos los días jueves a la del horario de salida. Porque como es o sea, ¿qué es lo que es un CENS? Es una educación para jóvenes que no han terminado la secundaria, pero no tenemos la materia de educación física. Pero bueno, profe Cristian se prendió con la idea, la trajo él en realidad, de invitarlos a jugar al lado que de la escuela, que hay unas canchitas de fútbol, y bueno, y ahí van, terminamos a las 10:15 de la noche y ahí se quedan al lado jugando a la pelota, jugando al fútbol, tanto los varones como las chicas. Buenísimo. Es una actividad que, a ver, fuera del horario de clases, él se queda, juegan, se divierten, la pasan bien y bueno, es algo de destacar también. Qué bueno, como también la comunidad educativa se va haciendo parte del proyecto educativo, está buenísimo. Bueno, estimados, estimadas, son casi las 6 de la tarde. Se nos ha pasado volando media hora de programa. ¿Cómo la ven una hora de programa? ¿Qué creen? ¿Cómo lo ve Franco? Y a mí, yo como estoy muy nervioso, estoy como que se me pasa muy rápido la hora. Se pasa volando, ¿viste? Pero bueno, porque hay muchas cosas para decir. Y sí, también. ¿No? Para compartir, para charlar. ¿Cómo te has sentido? Nervioso. ¿Y además de nervioso? Nervioso, bueno. Y con miedo. Nervioso y con miedo, ahí está. Vamos a ver, como decía el profe, vamos a ver después dentro de unos programas, vamos a volver a escuchar el primero, a ver si el Franco se le pasan los nervios. Bueno, profe, ¿usted cómo se ha sentido? Muy bien, gracias. La verdad que el espíritu de ustedes, las ganas que le ponen, la amabilidad con la que nos recibieron, es de destacar, así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Javi. No, que tan rápido se pasó la ¿viste? Hora. ¿Viste? Ya son las 6. Bueno, entonces una hora te la animás. Sí. Duplicamos la apuesta. Bueno. ¿Qué decís vos? Sí. Sí. Yo me animo, solamente que me ponga nerviosa. Bueno. Bueno, vamos a hacer la última saludadita y después podemos escuchar otro de los audios que habían preparado. Nara. Me sentí muy cómoda por el espacio y todo, así que... No se te ha notado para nada nerviosa a vos, te aviso. Re que me pongo frente al micrófono y arranco. Y sí. Re sí, bien. Aparte si te pones a pensar en otras cosas, se te pasa, así que... Claro. Pongo a pensarme en otras cosas y me siento más tranquila. Claro. Sí, aparte de eso. Es como si charlar. Fuera una conversación, así que... Buenísimo. Tranquila. Genial. Bueno, ¿y usted diré? La verdad que emocionado por cómo han llevado esta actividad los chicos, con la ayuda de la profe, que es fundamental. Y bueno, la verdad que me parece que nos va a dar ganas de seguir, ¿eh? Y creo que vamos a traer más chicos también. Y bueno, la profe dijo algo que es muy importante, recién, que nunca es tarde. En el escudo de nuestro CENS hay una frase abajo que está escrita en latín, pero yo la voy a decir en castellano nada más: nunca es tarde. Eso es fundamental. Nosotros en nuestro CENS los esperamos a todos aquellos que no han podido terminar la secundaria, y en otros programas voy a decir, o sea, todas las actividades que hacemos y todo. Vamos a hacer un bingo, vamos, les entregamos las cartillas. Los ¿quieren invitar al bingo? Tenemos un bingo la semana que viene, me dijeron. Sí. ¿Quieren invitar? ¿A qué hora es? ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto? Va a ser en el mismo CENS, va a ser alrededor de las 20 horas. Es para juntar a la familia de Bermejo. No es con el ánimo de ganar dinero. Ah, sí, pucha. Eso es. No, bueno. No, esa es la realidad. Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es la comunidad educativa. ¿Qué es una comunidad educativa? Alumnos, docentes, familiares, auxiliares, eso, todo eso es comunidad educativa. Entonces, los queremos recibir en nuestro CENS y, bueno, darles a conocer también a lo que hacemos ahí. Entonces, la invitación está hecha, igual la radio me dijo que a lo mejor podrían transmitir desde allá. Veríamos si se puede hacer. Así también hacemos partícipe toda la escuela en la radio. Llevamos la radio a la escuela. Exactamente, bueno, y sería un honor para nosotros que ustedes pudieran estar ahí también ese día. Bueno, así lo intentaremos. ¿Quieren que vamos a escuchar el último audio que nos quedaba un pedacito, el de Carlitos Balá? Sí. Y después venimos ya para despedirnos de este inicio de sueño de un programa para el CENS El Bermejo. Estamos hablando de Carlitos Balá. Nació el 13 de agosto de 1925 y murió con 97 años el 22 de septiembre de 2022. Carlos Salem Balá Boglich, conocido popularmente como Carlitos Balá, fue un humorista, actor, músico y presentador argentino, con más de medio siglo de trayectoria artística, en su mayoría dedicada al show infantil. Realizó espectáculos en radio, televisión, cine, circo y teatro. A continuación recordaremos a Carlitos Balá. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. La vida tiene mil cosas que debemos aprender. Con un poquito de sal le encontramos más placer. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. Todo necesita un poco de buen gusto y sobriedad. Es el don de simpatía, buen carácter y amistad. Un poquito de alegría cambia el clima más hostil. La sonrisa siempre ayuda para convivir feliz. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. La vida tiene mil cosas que debemos aprender. Con un poquito de sal le encontramos más placer. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. qué gusto tiene la sal. Salado. Todo necesita un poco de buen gusto y sobriedad. Es el don de simpatía, buen carácter y amistad. Un poquito de alegría cambia el clima más hostil. La sonrisa siempre ayuda para convivir feliz. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Carlitos Balá, me imagino que el ícono para algunas personas mayores de la infancia. Yo ya con mis 39 años, ya casi que no lo conocí mucho a Carlitos. Me acordaba del corte, básicamente. Del corte sí, porque varias veces hacíamos bullying, en esa época no le decíamos bullying a los compañeros, pero algunos caían con corte Carlitos Balá. Así que bueno, ha sido un placer enorme recibirles y también entusiasma mucho la idea de que podamos pensar un programa, acompañarlos en este sueño y bueno, y darle vida, ¿no? Que cada vez se llene más de jóvenes hablando, de jóvenes animando a pensarse, a pensar la sociedad que queremos y que nos tenemos que animar a construir. Así que bueno, así como decía el profe fuera de aire, que había ido a buscar estudiantes para que se llenen las aulas del CENS, así les invitamos a ustedes que hagan lo mismo, que llenen, le llenen la cabeza a sus compañeros, a sus compañeras, para que se animen a venir a la radio y aunque sea vayamos cambiando, ¿no? Pero que todos puedan pasar por esta experiencia que ojalá sea enriquecedora. Sí, esa es la idea, que los chicos vayan rotando, los profes también, y bueno, que sea un proyecto compartido entre todos, sí, muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Alguien quiere mandar saludos antes de que nos despidamos? Sí, le queremos mandar un saludo a la Nancy. A la Nancy, che, Nancy, por favor. La Nancy. Ya la quiero, la Nancy. Hermosa. La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo. Y lleva llegando, uy, uy, uy, uy, llega, lleva llegando.